Así que apelamos a papá y a mamá para encauzar a nuestros queridos pollitos hacia una vida equilibrada. Una vida, como la llama el autor de estas líneas, los besos y las bofetadas. Billy de Vinci. Los contertulios. Muy buenas noches, muy buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto. Ya comenzó los contertulios en este miércoles. Estamos en las horas previas a los días feriados, a la Semana Santa. Para muchas personas ya es el momento adecuado de tomar carretera y dirigirse a la playa o a cualquier destino turístico para, pues, descansar unos días, ¿no? Unos cuantos días, que siempre es importante. Inmerecidas vacaciones. Inmerecidas o merecidas, como sea, pero hay que descansar, pues es muy importante para la vida laboral, para estar con la familia, en fin, muchas cosas. Hágale con cuidado. Y bueno, nosotros estamos aquí para conversar con usted sobre un tema que esta noche elegimos un tema que a mí me parece, en lo personal, muy divertido. ¿No? Muy divertido, muy depende peligroso. De tu juventud, si ha sido muy triste. No depende de mí, depende del tema. ¿No? La juventud, estamos hablando de la juventud, vamos a hablar de la juventud. Y bueno, ya sabe usted que Los Contertulios es un programa semanal de Radio Educación. Le voy a dejar los teléfonos para que, si tiene oportunidad, se comunique con nosotros y nos deje sus comentarios, sus sugerencias, lo que usted quiera dejarnos, anécdotas, en fin, lo que se le ocurra sobre el tema, será bienvenido. 41-55-1060-01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. Bueno, esta noche voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Sí, Jaime. Compañeras, pues vamos a hablar de lo que tenemos todos. Estamos aquí, una gran acumulación de juventud. Mucha juventud acumulada, que sí. Ya se nota, ¿verdad? Pues ya eres muy viejo. Billy de Winter, ¿cómo estás? Tienes una juventud acumulada, es la vejez. Sí. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo bien. A ver, pregunta de una vez. ¿Cuál es el Día Internacional de la Juventud? ¿Tú sabes? 12 de agosto. Ganaste 10 puntos. 10 puntos. Por la Semana Santa hoy, 10 puntos, para apúntalo Y ahorita lo apunto ya, aquí tengo. Tiene 10 puntos ya. Sí, vamos a ver cuántos acumula en el programa. Sí. Y veremos a qué se hará acreedor, ¿verdad? Cada punto es un aplauso. Yo iba a decirle que nuestro compañero Mario Méndez Acosta, yo le dije: Mario, por favor, con 14 tacos campechanos es suficiente. Y él quiso el 15 y se enfermó de la panza. Entonces está en su casa recuperándose. El problema no fueron los 14 anteriores, sino el 15 que se comió. Ese fue el que lo enfermó. Y entonces anda un poco malito de la panza. Le mandamos un saludo, un abrazo, esperando que se recupere, y lo esperamos aquí la próxima semana, desde luego. Ahí debe de estar en el lecho del dolor, ¿verdad? Pero como nos está escuchando, está disfrutando, sí, del claro, momento también. Claro. Nada más de oír la palabra taco campechano se le hace la panza como un nudo, como una charamusca. Pero ¿quién le manda por goloso? Bueno, ya sabe que al principio del programa hacemos una pregunta que se relaciona con el tema, generalmente con el tema. A veces Víctor Quiroga hace una pregunta relativa a las rumberas, pero esta ocasión será sobre la juventud, ¿verdad? Claro que sí. Son tres preguntas en una. A ver. Es conocido el poema que inicia: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. díganos quién es su autor y en qué año fue publicado, cómo se llama el poema, porque el poema no se llama él. Sí. ¿Cómo se llama el poema, su autor y el año? Juventud, divino tesoro. Es una frase que se ha convertido en una especie de referencia, ¿verdad? Sí, para sí, hablar de la juventud. Sí, exactamente. ¿Verdad? Es la frase por antonomasia de la juventud. Y mi primer libro, el primer libro que leí era una enciclopedia que se llamaba El tesoro de la juventud. Sí. Bueno, llámenos, por favor, porque tenemos un libro para usted. Sí tenemos capsulita, ¿verdad, Pita? Sí tenemos capsulita. Bueno, le dejo de una vez, de nueva cuenta, los teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Responda la pregunta de Víctor Quiroga y gane su libro. Y vamos a decir cuál es. Múltiples emociones en unos cuantos diálogos. Gandhi se queda confundido y no puede expresar ninguna palabra. Duda de la reencarnación, pero no la rechaza. Convivió con ella y nunca se opuso. Inclusive combatió la división de India por la separación de las grandes religiones, pero no luchó de manera frontal contra las castas y no aceptó que se rechazara la integración social. Buscó la libertad de conciencia, la unidad de los pueblos y la conclusión del imperio. Este es un fragmento de El alma de Gandhi, escrito por Javier Moreno Padilla y editado por Trillas, libro que te regalaremos el día de hoy. Tres aspectos fundamentales de la vida de Gandhi se explican en este trabajo: su lucha por la no violencia, la búsqueda de Dios y su tránsito por el túnel de la muerte. Si contestas a la pregunta de Víctor Quiroga, puedes llevarte El alma de Gandhi, escrito por Javier Moreno Padilla y editado por Trillas. Llama al 41-55-1060. Muchas gracias, Editorial Trillas, por este libro, El alma de Gandhi, de Javier Moreno Padilla, que tenemos para usted esta noche. Bueno, vamos a comenzar, Víctor. Sí, por favor. Bueno, ¿qué periodo abarca la juventud? Pues es un poco subjetivo. Si le preguntamos a la Organización Mundial de la Salud, que prepara y organiza programas especiales para los niños y los jóvenes, pues en un documento dice que termina a los 24 años y en otro a los 29, y que inicia a los 10 en un documento y que inicia a los 12 en otro documento. Así yo que propongo hasta las 82. Perfecto, vamos a elevar esa petición. Mientras, 29, 30 años, hay quien dice que hasta 35. Pero en fin, tiene que ver primero con la parte fisiológica, es donde los psicólogos, médicos se basan, no tanto en la percepción. Es cierto que hay personas de 50 años llenas de vitalidad, hacen mucho ejercicio, se levantan temprano, pero no es la generalidad. El cuerpo, según los fisiólogos, empieza a deteriorarse a los 35, 39 años, pero por dentro, fíjate, no se nota hasta que ya la piel muestra la vejez, es cuando nos damos cuenta que la persona pues ya entró a la etapa de la vejez, como decíamos. Hay varias palabras relacionadas con la juventud, porque como decíamos, se empalma con la adolescencia. Y bueno, niño, desde luego adolescente, es interesante que todavía hay personas hoy que dicen, es un adolescente porque adolece de todo, todo le duele, todo le molesta. Pero la palabra adolecer con C, con una sola C, es una palabra que se creó en el siglo XVIII, la generó el gremio médico, pues para sintetizar que una persona está enferma de algo, es un sinónimo, ¿no? La persona adolece de diabetes, pues es lo mismo que está enferma de diabetes, por los dolores que causan ciertas enfermedades. Pero la palabra adolescens, es viejísima. Ya la usaban los romanos del imperio y quiere decir en desarrollo. Viene de un verbo adolescere o adolescere, que quiere decir desarrollarse. Entonces el participio activo es adolescens. El participio pasivo, adultus, ya, desarrollado. Sí, sí, desarrollado. Entonces, ese es más bien el origen de esta palabra. Tenemos chavo, crío, párvulo. Párvulos en latín quiere decir pequeño y se usa para muchas cosas, por eso parvada está bien aplicado para seres que vuelan. Puede ser un enjambre, puede ser pequeñas aves. Bebé, infante, quiere decir que no habla. Entonces estaríamos, en términos generales, aquí en México los niños hablan entre los 9 y 18 años. 9 meses y 18 meses. Ya me habías espantado. Ya los 18 años hablan de otras cosas. Ya hablan de otras cosas, sí. Bueno, infante quiere decir que no habla. Lactante. Hay variedad, los médicos recomiendan que a los 6 meses se destete a un bebé. ¿Por qué? Porque le empiezan a salir los dientes y entonces ya puede comer frutas. Pero hay madres que le dan el pecho a su hijo hasta el año, dos años, no sé, cosas extraordinarias. Un poco más allá. Mozo. Mozo quiere decir joven, nada más. Y remozar, por ejemplo, un edificio, quiere decir ponerlo como estaba hace 20 años, ¿no? Igualito, que es diferente a rejuvenecerlo. Y bueno, por extensión, porque muchos de los que hacen el aseo son jóvenes que no han terminado una carrera, pues termino llamándoseles mozos. Pero quiere decir joven. Una aeromoza es una joven que trabaja dentro de un avión en vuelo. Pero algunas se ofenden porque piensan que le está uno diciendo sirvienta del aire o algo así, pero por lo menos ese no es el origen de la palabra. Hay más, puer es una palabra latina que se le atribuía al niño y al adolescente, digamos entre 8 y 12 años. Lo pueril es lo infantil. Jovial es muy interesante porque jovial no viene de joven. No viene de joven. Y cuando nosotros le atribuimos a una persona que es jovial, no es a un niño, no decimos, este bebé es jovial, sino ya alguien muy maduro, 40, 50, tal vez hasta 60 años, pero que sigue actuando como si fuera un adolescente. Y viene de hobbies. Es una forma de llamar a Júpiter, o sea, a Zeus, el principal de los dioses romanos en este caso. ¿Y por qué? Porque así era un atrabancado, un arrebatado, un seductor, un sinvergüenza, ¿verdad? Un mujeriego. Era como Pedro Infante. Más o menos, ¿no? O Juan Charrasqueado. Sí. Entre Pedro Infante y Juan Charrasqueado. Así era Júpiter. No se comportaba. Pero tenía su día. El jueves no se comportaba con mucho solemnidad, no. Entonces cuando vemos a una persona ya madura que se comporta como un joven, decimos jovial. Muy bien. ¿Qué te parece, Billy? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que en los años 60 a los jóvenes se les llamaba chaviza? En conjunto. Sí. Era la chaviza y a los que no eran jóvenes, eran mayores, se les llamaba la momisa. La momisa. ¿Sí? Sí, pero ya no tanto. Ya no se usa, pero se usaba. ¿Qué traes por ahí, Jimmy? Sí, unos aforismos o frases relacionadas con la juventud. Aquí tenemos algo de fuente anónima. Ajá, es el mismo que escribió el Cid. Sí. El mismo anónimo. Sí, el anónimo. Sí. Pues ya te hace un poquito más para acá para que te puedas. Ahí, te hasta, ahí viene. Hay doncellitas, uh-huh, bonita palabra, uh-huh, a quienes únicamente faltan las alas para ser perfectos patos o gansos. Ese es del alemán de Jung, de Schellenbrevier, Affirmation. Hay doncellitas a quienes únicamente faltan alas para ser perfectos patos o gansos. ¿Qué sentido no, tiene? Muy elegante, pero así. ¿Qué diablos significa? Es el primer aforismo del capítulo de juventud de este libro de puras. Por okay. Ese purismo. Dice, no es muy afortunado, No. No le veo sentido. Sí, generalmente. Podrían ser patas, podrían ser venados, cisnes, ser, cucarachas, sí, gansos. Ornitorrincos, por ejemplo. Pues, sí. La alegría de la juventud es su fuerza. Ese es de la Biblia. Ah, bueno, está bien. Tampoco es muy profunda. No, muy profunda. Es ampliamente conocido. Sí. Luego dice, lo que se desea en la juventud se tiene a la vejez en abundancia. Eso está un poco más profundo. Y dijo Goethe, Wahrheit und Dichtung, o sea, la verdad y la poesía. Lo que se desea en la juventud se tiene a la vejez en abundancia. Bueno, si lo dijo Goethe, habrá sido muy profundo, pero para nosotros... No tanto, pero hay frases más interesantes. Pero también él mismo, Goethe, dijo, la juventud quiere más ser estimulada que instruida. De los niños niña. La juventud quiere ser más estimulada que instruida. Puede ser. Otra frase... Las pasiones de la juventud son vicios en la vejez. Ah, pues sí. Yo ya tengo a mis 82 años pasiones de juventud, pero ya nadie los reconoce. Tenemos aquí, hay que instruir a la juventud riendo, reprender sus vicios con dulzura y no asustarla con el nombre de la virtud, o sea, el nombre de la virtud, o con el nombre de la virtud. Eso dijo Molière. ¿Ya? L'école de Marie, o sea, la escuela de los maridos, o sea, casados. Y esas son algunas frases que aparecen, no siempre, todo lo que son citas o aforismos es grandioso porque se rellena con frases no tan grandiosas. Y este vemos en ciertas... Aquí, por ejemplo, Goethe también dijo, si la juventud es una falla o falta, es aquella que pronto se corregirá. Tampoco está por la ventana. No, además es súper discutible. La adolescencia y la juventud no es una elección. Son etapas de la vida por las que pasamos todos, querámoslo o no. Pues va, sí, el cuerpo va madurando, sí, y en la adolescencia aparecen las hormonas sexuales que le dan los caracteres secundarios al adolescente, descubre que tiene un nuevo cuerpo, que es más alto, que tiene otros deseos, y empieza a gestar su propia adolescencia y después su juventud, y después termina madurando psicológicamente. En algunos casos, ¿verdad? Sí, en otros no. Nunca alcanza ese grado, ¿verdad? La última. A ver. Cuesta mucho para ser razonable, dijo Madame de Lafayette en 1634-93. Cuesta mucho para ser razonable. Cuesta mucho para ser razonable. Cuesta juventud. Pues está bien. ¿Sí? Esto me gusta. No todo lo que se escribe me gusta. ¿Qué porcentaje no, pues, no me gusta? Pues no sé. Por eso hay que... 70% de lo que se escribe... Por eso hay que elegir, sí, lo que uno lee. la sabiduría. Sí, ¿qué te parece si nos recuerdas la pregunta, Víctor? Nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Este poema que empieza diciendo, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Díganos, ¿cómo se llama el poema completo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su autor? ¿Y en qué año lo publicó? Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted, de Javier Moreno Padilla, editado por Trillas, El alma de Gandhi. Vamos a esta pequeña pausa musical juvenil y regresamos rápidamente. Dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook con Tertulios. What we all trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Bueno, seguramente si usted tiene cierta edad, ¿verdad? Como dice nuestro amigo Eduardo Langagne, el poeta Langagne, dice que él no es sesentón, sino sesentero. Entonces, pues es My Generation, una canción himno del rock, y son nada menos que The Who. The Who, exactamente. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el tema de la juventud, la niñez. Bueno, yo tengo en mi corazón el recuerdo de la película The Kid. De Charlie Chaplin. Sí, con Jackie Coogan. Que fue extraordinario su éxito, básicamente con dos películas. La otra era de una novela de Tom Sawyer, ahorita se me olvidó. Pero la que hizo con Chaplin y una segunda película al siguiente año, lo hicieron famosísimo, lo hicieron millonario. Y después anduvo vagando por el mundo porque ya no lo contrataron igual. Sus padres dilapidaron la fortuna. Él hizo una demanda contra ellos. Le regresaron unos cuantos miles de pesos. Y como ya no era un niño, pues ya no lo buscaba. Después logró conseguir el papel del tío Lucas en la serie Los Locos Adams, y ahí como que resurgió un poquito el lado cómico de este gran actor, para mí gran actor y gran película. El chico, ¿no? Sí, cómo no. De Chaplin. Sí, bueno, hay algunos chicos, algunos actores muy jóvenes que tienen esa vida tan trágica, algunos otros no. Sí. ¿Verdad? Y ya que hablas del ajedrez, yo quiero preguntarle a Billy, que es experto en esto, que nos hable un poquito de Judith Polgar, porque es una niña que empezó a jugar ajedrez, creo que a los 7-8 años, y su primer campeonato internacional era un adolescente. No sé, es una historia impresionante. ¿Quieres comentarnos algo de esta niña? Bueno, sí, los conozco, las tres hermanos Pulgar, son tres hijas educadas fuera de la escuela por su padre, y es buena la escuela. o mal a la escuela, es según la situación. El papá, famoso ajedrecista, escribió un libro de creo que 10.000 problemas de ajedrez y dio una educación a sus hijas para ser políglotas. Cada una habla 3, 4, 5, 6 idiomas y se hicieron famosas las tres damas. Judith fue la más famosa, pero las tres han sido famosas por ser mujeres que llegaron a los más altos niveles del campeonato mundial. ¿Qué comprueba esto? Que la mujer, sí, Bobby Fischer dice, no, las mujeres nunca van a aprender. Pues es que Bobby Fischer es bastante, bastante machista, ¿no? Sí, bastante machista. Sí. Todo eso se perdona o no, eso es cuestión de, opinión individual sobre la figura de Bobby Fischer, pero las hermanas Polgar han sido famosas como mujeres y se puede decir con estudio adecuado, no creo que Pascal dijo la mujer tiene una célula de sentimientos en su ser donde el hombre tiene cerebro, también no, pues, es machista. Ah, claro. Claro. Pero ¿recuerdas, Billy, qué edad tenía cuando participó en el primer torneo internacional? Bueno, muchos torneos jugó contra Kasparov y ahí ocurrió que Kasparov... No, pero estamos hablando de... ¿De? Las Polgas y Judith tuvo que... Se enfrentó una vez, es una anécdota tragicómica, y en cierto momento, es una regla, pieza tocada, pieza jugada, ¿no? Lógico. Y él tocó una pieza y se desconcertó y lo quiso todavía componer tocando otra pieza. Error total, y todo el mundo ajedrecístico se dio cuenta de una jugada ilegal de Garry Kasparov. Bueno, sí. Hace poco en Moscú ocurrió algo similar, ¿ya? Nakamura contra Aronian, igualmente tocó una pieza, es mortal, ¿no? Estas piezas, pero yo me puedo imaginar perfectamente bien qué es lo que pasa en la mente. Están pensando, y en cierto momento se llega casi, o se llega a la conclusión. Tengo que hacer esta jugada. Y en ese momento, la tendencia del cuerpo y de la mano es tocar la pieza que quieren jugar o van a jugar, y en ese momento se dan cuenta que es un error y ya no saben cómo componer y quieren desaparecer de la faz de la tierra, y pieza tocada, pieza jugada es la regla simple de dentro del ajedrez. Muy bien, Víctor. Tiempos de paz y naciones civilizadas. No importa cómo nazcan los niños, incluso cuando tienen problemas, deficiencias, han generado especialidades para atender a niños con síndrome de Down, atender la hidrocefalia, etcétera, etcétera. Pero ha habido pueblos en donde no. Si un niño nacía con problemas, era desechado. Uno de esos lo narra Plutarco, el de Vidas Paralelas. Y dice que eso sucedía con los espartanos, que cuando nacía un bebé era entregado a una comisión de ancianos, y si no era estéticamente agradable, si no se le veían posibilidades de que fuera un gran guerrero, era arrojado al abismo. Esa es una práctica muy temprana de la eugenesia, que por desgracia no ha terminado. Hay muchos lugares donde prefieren que no nazca alguien que no les parece. Es cierto que hay veces que el propio médico dice, si este niño nace no va a vivir más de 3 meses, y la madre toma la decisión de que se ha interrumpido el embarazo, un aborto provocado, con toda razón. Pero hay veces que no, que son caprichos, intolerancias, ideas subjetivas, las que hacen que sea despreciado o relegado una persona por su color, por su estatura, etcétera. En fin, esta es una práctica muy temprana de la eugenesia que, por desgracia, llevaban a cabo los espartanos, un pueblo guerrero. Sí, bueno, yo estaba pensando ahora en los libros de la juventud, en los libros que leíamos cuando jóvenes, ¿no? Por ejemplo, es que hay autores, parece que son específicos para los jóvenes, o para cierta edad, o por lo menos se tenía esa idea antes. Por ejemplo, Julio Verne, por ejemplo, sí. Salgari, sí. Son autores que son para la juventud. Yo recuerdo Stevenson. Sí, Stevenson, el de La Isla del Tesoro, Oscar Wilde, El Ruiseñor de la Rosa, Edgar Allan Poe, Las Narraciones Extraordinarias, Ray Bradbury, Horacio Quiroga. Quiroga, los cuentos. Sí, los cuentos, estos maravillosos cuentos de la selva y de cómo el hombre lucha contra la naturaleza. Moby Dick, por ejemplo, que es otra novela, Robinson Crusoe. Y yo creo que porque son atrevidas, ¿no? Son de aventura. Son de gran aventura. Pero a mí la que más me gustó fue El Conde de Montecristo. Me parece una extraordinaria novela. Gustando. Muchísimo. Me parece la gran novela. Alguna vez platicando con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, me decía que para él la novela más importante de su vida había sido El Conde de Montecristo. Estoy absolutamente de acuerdo. Inmortal. No es la mejor novela, pero es una de las más importantes. Claro que sí. Viene a mi recuerdo Demian, lo que Demian, pasó sí. conmigo cuando era sí. más chavo. Sí, sí, Hermann Hesse, ¿no? Hermann Hesse, y luego sí. empecé a leer pues más obras sí. de como Siddhartha, de Hermann Hesse, etcétera. Pero hay algunas novelas cuyos personajes empiezan a ser los jóvenes. Por ejemplo, El Guardián en el Centeno, de Salinger. Ah, bueno. Que son novelas iniciáticas. Por ejemplo, La Tumba, de José Agustín. Uh-huh. El Rey Criollo, de Parménides de García Saldaña. Claro. ¿Cómo se llama esta novela de Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco? Uh-huh. Aura, de Carlos Fuentes. No te entiendo nada, Pita. Es que me habla Pita detrás del cristal y me empieza a decir, pero no lo escucho. Pero ahorita me va a pasar un papelito. Espero que sean mensajes amables. Amables, sí. Te estoy diciendo, José. ¿Verdad? Sí, hay sus novelas, ¿no? Claro, y donde los personajes son jóvenes. Pues bueno, sí. Los Miserables también en una medida. Pero sí, muchas de las novelas que dices son de aventuras, son cortas, o sea, sí. No son muy largas. Es que hay un personaje en Los Miserables, el niño este que muere. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Gavroche, ¿cómo se llama el niño? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre del niño. Y que muere y que es un rebelde, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y otro, Platero y Yo, que es la historia de un niño y su burrito, sí. Es la historia de la niñez y de la juventud, sí, y de la pobreza. Que aprovecho para recomendar esta triada de niñez, adolescencia y juventud, obras de Tolstoy, que publica entre 1854 y 1856. Son autónomas, independientes, pero últimamente las compra uno juntas. Ya se ha acostumbrado a ponerlas juntas. Uh-huh. Y bueno, vale la pena leerlas, pero yo recomiendo Juventud. Sí, este escritor sudafricano extraordinario, que me gusta mucho, sí. John Maxwell Coetzee. Es extraordinario escritor, sí. Y tiene dos libros autobiográficos, Infancia y otro, Juventud. llama así, Infancia y Juventud, y son ampliamente recomendables, como la película Youth, la película de Paolo Sorrentino, ¿no? La Giovinezza se llama en italiano, se llama Juventud, la más reciente película de Paolo Sorrentino, que es realmente una obra maestra. Tengo una pregunta difícil para ustedes, son tan sapientes. La generación Benki es un acróstico en inglés. ¿Tienen alguna idea de lo que significa Benki? La generación Benki, D-I-N-K-Y, se llama así por sus siglas en inglés. Ahí voy. Double income, no kids yet. Double income, ingreso doble. Papá y mamá trabajan. No kids yet. Todavía no hacemos niños. Ya está bonita. Dinky. Ya. Son las parejas de jóvenes que están casados, ambos trabajan, pero han decidido no tener hijos aún. En principio no son defensores de las posturas sin hijos por elección, pero por sus aspiraciones económicas y sociales posponen a veces indefinidamente la decisión de reproducirse. Entonces ya no tenemos niños, ya tenemos 40, 50 años y ya pasó el tiempo. Pero así se llama una generación Dinky, D-I-N-K-Y, que en inglés significa double income, no kids yet. Ingreso doble, todavía no queremos doble sueldo. Niños. Doble sueldo, doble salario, todavía no queremos niños. Es una filosofía que se ha visto mucho en Europa. Muy bien. Vamos a recordar la pregunta, Víctor. ¿Te parece? Sí. Hay un poema que empieza, famosísimo, Juventud, Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Díganos el nombre del poema completo, su autor y el año de publicación. Muy bien, llámenos por favor, 41-55-10-60-01-800-080-10-60, le vamos a obsequiar El alma de Gandhi, de Editorial Trillas, de Javier Moreno Padilla. Vamos a otra pausa musical llena de rock, espero, no sé, quién sabe, y ahorita regresamos. May God's blessing keep you always, may your wishes all come true, may you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. La gran voz de Joan Baez y la canción de uno de los héroes absolutos del siglo XX de nuestra generación, que se llama Bob Dylan, sí. Forever Young, una canción pues extraordinaria. También otro himno de la época, Billy. Sí, pido permiso a Víctor Quiroga. Él menciona en su pregunta, dice, ¿quién escribió Juventud, Divino Tesoro? Ya te vas para no volver. y te pido permiso para continuar con los dos renglones que faltan, que son brillantes, y no invado el terreno de tu pregunta, pero dice: cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Ese retruécano. Ese retruécano. Es finísimo. Y muy qué bonita pregunta, y que el público te conteste. Y gracias por darme permiso a mencionar los cuatro renglones completos. Muy bien, Víctor. Un ideal náhuatl de los aztecas. Nos lo reflejan los cantares mexicanos que tradujo Miguel Garibay Quintana y que después analiza muy bien Miguel Portilla. Llega a la conclusión que su idea de hombre es Inishli Inyolotl, o sea, un rostro y un corazón. ¿A qué se refiere? Colocan la sabiduría en el rostro y la firmeza del carácter en el corazón. Para ellos, un hombre ideal, un hombre perfecto, es el que llega a la adultez con sabiduría y con un carácter firme. Pero eso no se logra gratis. De tal manera que en el Calmecac, es decir, en la escuela de aquella época, se sometía a los niños a pruebas difíciles. Tenían que hacer mucho ejercicio. Había unos que los llevaban a enseñar a pescar, y tenían que pescar porque si no había castigos y así. Pero por ejemplo, a la hora de comer no les daban de más, como por aquí en México se acostumbra, que mamá te dice: ya te llenaste, mijito, si no, pues te doy otro guisadito. No, sino que era lo justo, lo mínimo. Haz de cuenta, un pescado y algo de maíz, y vámonos a seguir estudiando y todo eso. Eran delgados, eran fuertes. Todo esto lo narra Bernardino de Sahagún, pero lo sabe interpretar muy bien Jacques Soustelle. Jacques Soustelle es un antropólogo que escribe la vida cotidiana de los aztecas, y ahí nos dice cómo los educaban paso a paso, y no era una cosa sencilla la que pasaban esos niños, y al final desde luego el carácter se les arreciaba. No digo que repitamos eso, pero sí aclaro que en estos días nos hemos ido al lado contrario. Sí, ¿verdad? Sí. Donde el muchacho difícilmente tiene empuje. Muchos hay, sí, hay sus excepciones, sí, ¿verdad? Que sí. Y les falta carácter o sabiduría. Por pasión ejemplo, también. Pasión para hacer las cosas. Hambre de conocimiento, quizá. Sí. Bueno. Mario López Aguilar da la respuesta. Mira, Víctor, le dejo la respuesta a Mario López Aguilar. Daniel Gómez Lezama: ojalá que hagan un programa sobre literatura de terror. Es buen tema, ¿verdad? Es muy buen tema. Es que me da miedo, mujer. Te da miedo. Literatura de terror, Pita. Ya lo anotó Pita, ¿eh? Carlos Valdés: ¿alguna palabra que no, para no decirle a las personas mayores de 60, adultos mayores? La juventud para él es una etapa donde uno no toma la vida tan en serio. ¿Si hay alguna palabra para, en lugar de adultos mayores? Adulterio. No. Ah, bueno, yo pensé. Bueno, mira, viejo es lo madurez. Natural. Pero mucha gente se ofende, entonces madura está bien. Madurez, ¿no? Sí. Personas maduras. Pues sí. Oscar Buicle: la juventud para él es incorporarse a la vida. Bueno, muy bien. Los latinos lo decían de manera muy elegante. Al joven le decían junior, y al hombre de 40, 50 años, senior. Sí. Andrés Miranda: muchas gracias por su respuesta. Martín Catalán: muchas gracias. saludos a los contertulios y que siga el ambiente tan jovial entre ellas. Aquí está. ¿Quién? Ulises Velázquez Gil. Ah, bueno, nos da otro libro de iniciación que para la generación después de los años 60, Gazapo, de Gustavo Sainz. Claro. Claro. Es el que me decía Pita, pero yo no le entendía qué me quería decir. Gazapo, de Gustavo Sainz. ¿Cuál es el otro famoso de esa, de la princesa? La princesa del Palacio de Hierro. Exactamente. Pasto Verde, de Parménides García Saldaña, el Rey Criollo, también. Hay un cuento de René Avilés Favila también sobre el asunto, que se llama como una canción de los Kings, De Veras Me Atrapaste, también, ¿verdad? Bueno, Ruiste, nuestro amigo Ruiste, les agradece haber dedicado el programa a su juventud, porque el domingo cumple 915 meses. Ruiste, pues muchas felicidades anticipadas por ese domingo cumpleañero. Elvira Aldana, para ella la juventud es la vida misma cuando uno la disfruta. Pues sí, nunca se deja de ser joven. Si es así, Viridiana Xochitl Pérez Obando, muchas gracias, el tema es muy apasionante. Claro que sí. Ernesto Martínez, aquí tomando café y escuchando el programa con su esposa. Se es joven hasta que el corazón envejece. Hablamos de viejos y viejas. Alfredo Baena, para él la juventud es lo más maravilloso del mundo, se considera joven aún. Muchas gracias. Gracias. Todos, sí. Karina Chenier, el libro que tiene como tema principal la juventud es De Perfil, de José Agustín. Sí, claro. Pues en realidad todo José Agustín es un canto a la juventud. Lola Martínez, un libro sobre juventudes bajo la rueda, de Germán Hesse. Sí. Yo no le entendí, a mí la verdad es que ahí tengo un hueco, un vacío, no me atrapó Germán Hesse, no, nunca. Fíjate que se va a los extremos. Sí. Siddhartha es sencillo, uh-huh. Lobo Estepario es complejo. Ya. Sí. Tiene dos estilos de escribir. Mira. Rosa María Hernández, a Toulouse-Lautrec, su padre lo echó de su casa porque no se le desarrollaron las piernas. Y siempre vivió entre prostitutas, dice. Pues sí, no siempre, pero sí. Gran artista. Por cierto, hay una exposición en el Palacio de Bellas Artes que tiene algunos carteles, ese gran cartel del Moulin Rouge de sí. Toulouse. Se llama El Arte de la Música, no se la pierdan, es la música vista por los artistas, y hay pintura y objetos, y hay objetos también de diversas culturas. Hay unas estatuillas de cerámica chinas, mujeres tocando instrumentos. Es realmente una belleza de exposición en el Palacio de Bellas Artes, y ahí puede ver un cartel de Toulouse, por cierto. Ramón Ortega, el programa es muy interesante y lo sacan a uno de muchas dudas. María Eugenia Hernández, para ella la juventud es un tesoro divino, se considera joven. Escucha con enorme interés el programa todos los miércoles. Aquí está su respuesta, Víctor. Muchas gracias. Alejandro Mejía, para él la juventud es la vivencia de la curiosidad que tuvo en la infancia. Pues sí. Está bonito. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Sí. El Iscli por Twitter, Juventud en Éxtasis, no es un buen libro. No, pues por supuesto que no, yo coincido con el Iscli, es más bien malísimo, pero es el que bueno. Se le viene a la mente sobre el tema de hoy. Sí, claro, sí. Lucía Páez por Facebook, sobre el tema de hoy, recuerda el joven Werther. Ah, de Goethe. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, sí, claro. Ahí están ya todas las recomendaciones. Sí. ¿Sabes qué significa la expresión Sturm und Drang, que corresponde precisamente a esa época de la juventud intrépida? Sturm es tempestad, tormenta. Y Drang significa impulso, coerción. ¿Ya? Es una bonita expresión para identificar el periodo que todos hemos tenido, la juventud de Jung, Werther, de Goethe, es un perfecto ejemplo de esa época. De arrojo. Sí. Fernando Ledesma. Sí. Los cursis dicen que la vejez es la juventud acumulada. ¿Qué golpiza le tengo una bonita historia. Bueno, sí, está bien. Para la juventud es una palabra solamente. Fernando Ledesma, que tiene 61 años, o sea que, pues bueno, jovencito. La experiencia hablando de juventud. Muchas gracias. Vamos a la respuesta directamente. Ya, pues ya se acabó el programa. Hoy tengo unos aforismos tan bonitos. Bueno, el poema de Juventud Divino Tesoro se llama Canción de Otoño en Primavera, y Rubén Darío la publicó en 1905. Esto lo supo Mario López Aguilar y nos llamó inmediatamente. Bueno, pues muchas gracias, don Mario. Ya sabe cómo recoger su libro en Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Tráigase una identificación a partir del martes de la siguiente semana, claro, porque pues estamos en vacaciones. Martes de la siguiente semana, con una identificación de las 10 de la mañana en adelante, ¿verdad? Ya nos vamos, Billy, algo rápido. No interrumpo, Bernard Shaw dijo, no trates de vivir para siempre, no vas a lograr. Muy bien. Bueno, ya nos vamos, con esto nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, el miércoles a las 8:30 en Radio Educación. Aquí estaremos para usted. Muchas gracias, un abrazo. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better love. La tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.